Bueno, yo soy Carlos, de la materia de botánica, de la Univo. ¿Qué es la botánica? Pues es el estudio de todas las plantas y todo lo que comprenden estas. ¿Por qué es importante? Porque creo que las plantas son muy importantes para nosotros los seres humanos, en todos los medios.